¡Ay, cartero! Intrígale esta carta. ¡Arriba! Y con todo cariño, para la gente en Salta y Jujuy. Esta carta y que en ella le digo